23 minutos pasan de la una del mediodía, estamos ya fuera de tiempo prácticamente, o de hecho, pero vamos a aprovechar de todas formas estos últimos instantes para recordarles un apunte dentro de lo que es la agenda cultural de este fin de semana, agenda que, bueno, pues dando continuidad además a citas que ya se han celebrado. La primera de ellas, vamos a hablar de las décimas jornadas por la integración, la primera de las ponencias tenía lugar, esa primera jornada, el pasado viernes, además con gran éxito de público, de participación, y este fin de semana hay doble cita dentro de lo que es todo este ciclo de jornadas. Ponencia esta noche y el domingo una misa por la discapacidad. Así que de todo ello vamos a conversar con el hermano mayor de la hermandad, de nuestro padre Jesús Nazareno, Olegario García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que con celeridad, pero sí que queríamos al menos hacer el recordatorio de una jornada a las que nos hemos referido en otras oportunidades, pero que, ya decimos, en el día de hoy, bueno, pues nos traen una nueva ponencia, un tema muy interesante de nuevo, en este caso en el plano educativo, y también esa iniciativa del domingo, una misa por la discapacidad, ¿verdad? Pues sí, hoy es la segunda conferencia de este ciclo de jornadas que venimos realizando. Y para ello estar aquí la doña Cristina Saucedo Varo, que es directora general de Equidad y Educación de la Junta de Andalucía, y vendrá para hablarnos sobre el fracaso escolar, que es un tema también bastante delicado, bastante que se lleva los medios de comunicación bastante tiempo, y vendrá a hablarnos de todos ellos, los posibles causas que llevan a este fracaso escolar y la posible formas que se puede hacer para remediarlo y, o sea, sobre todo lo que conlleva este tema. Y también, pues, aprovecharemos también para hablar sobre el caso este que ha saltado los medios de comunicación hace unos cuantos días, de la tremenda desgracia del niño este que se suicidó por el tema de acoso escolar también. Podemos también reflejarlo también en esta conferencia, ya que viene una persona que está bastante relacionada con los temas educativos y estos temas de ahora mismo. Así que, como decíamos, desde luego temas de gran interés. En definitiva, ¿no?, se va a hablar de lo que es el ámbito educativo, con sobre todo, ¿no?, esos temas concretos, por ejemplo, ¿no?, esa cuestión en torno a acoso y, desgraciadamente, ¿no?, bueno, pues el resultado que tuvo con ese crío, que escuchábamos la noticia, ¿no?, hace pocas jornadas. Y bueno, pero también, como decimos, pues lo que es el fracaso escolar, así que va a poder contarse con consejos, imagino, y el análisis un poco también de la situación actual, ¿no? Pues sí, todo ello tendrá lugar esta tarde con doña Cristina Saucedo, que vendrá a hablarnos de todo este tema, y creo que una conferencia que tiene bastante interés, que va despertando bastante interés, sobre todo en los centros educativos y en la AMPA de los colegios, que esperemos contar con la presencia de ellos allí, porque es un tema que es bastante delicado y de gran interés. Pues eso va a ser hoy a partir de las 9:30, igual que, imagino, ¿no?, la pasada semana. Sí, hasta a partir de las 9:30, antes tendrá lugar a las 8:30, tendrá, como es habitual, la misa de Nazareno de los viernes, a las 8:30 de la tarde, como digo, y después, seguidamente, pues tendrá lugar ya la conferencia, que es entrada libre, no hace falta de tener invitación, no hace falta de hacer nada, solamente estar allí con su presencia y allí entramos todos, un poquito, si falta sitio nos fijaremos un poco, pero que entramos todos allí para esta conferencia, que espero que tenga tanto interés como el que despertara la semana pasada, la que tuvimos con Jesús Vigorra y su colaborador Joaquín Muekel. Pues precisamente, ¿no?, te iba a preguntar por la misa por la discapacidad, enseguida lo comentamos, pero ya que lo mencionas, se apunte, sobre todo destacar, ¿no?, en la primera de estas jornadas, medio de comunicación, servicio público, con la participación de Jesús Rodríguez Vigorra y de Joaquín Muekel. Y lo cierto es que, bueno, un gran, como se preveía, pero además se confirmó, ¿no?, había una gran expectación y bueno, pues me imagino que lleno completo, y bueno, pues un éxito, ¿no? Sí, fue todo un éxito de la conferencia, el interés que despierta este hombre es bastante grande y hubo bastante gente con interés de hablar con él, de ponerle casos también allí en la in situ, en la en la conferencia, y personas también dando el agradecimiento de la resolución de algunos casos que ha habido en Ubrique y que se resolvieron con bastante celeridad y bastante satisfactoriamente, y estuvieron allí in situ para, como ya digo, para darle la gracia, el agradecimiento en persona, pues no lo conocían, no se conocían, y estuvieron allí para dar su agradecimiento y de partir con él un poco. Además estuvo el periodista ubriqueño Modesto Barragán, ¿sí? Se anunciaba también que iba a estar Laura Gallego, no sé si más personalidades. Sí, estuvo Modesto Barragán, que como siempre acudió a todo lo que desde la hermandad se le solicita, vino a presentar a los ponentes, y estuvo también Laura Gallego, que al final le hicieron que cantara a capela allí también, cantó una canción a capela bastante adecuada para el sitio donde estábamos, y acudió también el presentador Fernando García, creo que es presentador de los servicios informativos de Canal Sur aquí de la provincia de para la conexión provincial, también estuvo presente en la conferencia, y venían acompañándolos a estos dos periodistas. Eso fue el pasado viernes, medio de comunicación, servicio público, esa primera jornada. Ya decimos, esta noche fracaso escolar es el principal objeto de atención, con la visita de Cristina Saucedo Baro, directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía. Y además, este fin de semana, doble cita, decíamos, porque el domingo a las 10 de la mañana, también en la Ermita del Jesús, misa por la discapacidad, ¿verdad? Sí, tiene lugar la segunda vez que hacemos esta misa por la discapacidad, que vamos a hacerla el domingo en horario normal de misa de domingo, de aquí también de Jesús, pero es una misa un poco más especial, es más bien dedicada a todas las personas que tienen alguna minusvalía, y para ello viene un sacerdote gaditano, joven, que viene como el año pasado para hacer esta misa para las personas que tienen alguna minusvalía. Viene con él una persona que va a hacer la interpretación de la misa con lenguaje de signos para sordomudo, y la Eucaristía va a estar, toda la participación va a ser de las asociaciones ubriqueñas de discapacitados. Estará Discubri, vendrá también de la organización de la ONCE, estará también Ubrique, Vamos Juntos Ubrique, y el Centro Ocupacional Curtido, entre otras, estarán allí, y son los que van a participar de la Eucaristía, haciendo las lecturas, las peticiones, las municiones, la oración de los fieles, lo harán ellos en esa participación, y como ya digo, vendrá también la persona esta que va a hacer la interpretación por lenguaje de signos para las personas sordomudas, y es una iniciativa que el año pasado tuvo mucha aceptación aquí en Ubrique, y estuvo muy bien, y es lo que ha considerado este hombre para volver otra vez aquí a repetir, para hacer esta Eucaristía otra vez. Eso va a ser, insistimos, este domingo a partir de las 10 de la mañana, también en la Ermita del Jesús. Y restaría ya el viernes próximo, bolsas pues de caridad de las hermandades. El viernes próximo tendrá lugar la última de las conferencias, que para ello estará aquí don Enrique Esquivia de la Cruz, aquí ha sido hermano mayor del Gran Poder de Sevilla, ha sido pregonero de Sevilla y también diputado de caridad, que más que nada por lo que le hemos hecho el compromiso para que venga a darnos esta charla, pues es de gran interés la labor social de las hermandades, que es una de ellas, una de las grandes sección de la hermandad y fin de la hermandad es la caridad. Sí. Y en Ubrique a lo mejor no se nota porque somos hermandades pequeñas y lo que podemos hacer son cosas pequeñas, no que no sean importantes son todas, pero la bolsa de caridad de hermandades grandes, como pueden ser la de Jesús de Gran Poder, como puede ser la hermandad de la Macarena, entre otras, de Sevilla, dejan bastante, tienen mucha aportación económica y muchos recursos para hacer bastantes cosas que ellos nos explicarán y lo que han hecho y lo que siguen haciendo y cómo se han comportado estas bolsas de caridad durante la crisis y a las personas que han podido atender, de qué forma, y si sigue tan fuerte este socorro a las personas hoy en día en este año ya 2016. Pues de todo ello, de todas formas, lo recordaremos, ¿no?, la próxima semana, porque en este caso será el viernes 5 de febrero. Nos vamos a quedar aquí, Olegario, nos quedamos sin tiempo, pero al menos sí que queríamos hacer ese recordatorio. Olegario García, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, recordándonos las citas de esta noche y del domingo dentro de estas décimas jornadas por la integración. Y bueno, pues invitar a los ubriqueños a que de nuevo se sumen a esta iniciativa. Pues sí. Pues sí, desde aquí quiero invitarlos a todos a participar en estas charlas, estas conferencias que venimos organizando ya hace 10 años, que las hacemos con un fin de divulgación, son temas sociales, temas muy al día, que creemos conveniente promocionar para toda la población ubriqueña y todo el que se quiera sumar, está bienvenido a las conferencias, así que lo esperamos esta noche a partir de las 9:30 en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues con esa invitación nos vamos a quedar nosotros, lo dicho, en relación a la información de estas décimas jornadas por la integración, hoy con ese tema, fracaso escolar, a cargo de Cristina Saucedo Baro, directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, el domingo con la misa por la discapacidad a partir de las 10 de la mañana. Todos estos actos, recordamos, en la ermita del Jesús, y bueno, pues aún restará una última cita la próxima semana. Olegario García, lo dicho, muchísimas gracias. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora.